en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 28 de julio de 2020. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. También para los que nos veis en la tele en Teleelch o nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes. Compás de espera. A las 3 finaliza el plazo que el comité de competición dio a los clubes afectados por el caso Fuenlabrada para mandar las alegaciones. Es decir, que a partir de las 3 de la tarde podría emitir un fallo. Todos, al menos por estos lares, esperamos que reine la sensatez y la cordura y el partido definitivamente se suspenda, el Depor Fuenlabrada y el Elche sexto clasificado sea el que juegue el playoff contra el Zaragoza, presumiblemente este jueves o viernes la ida, domingo o lunes la vuelta. Pero habrá que esperar. Ahora mismo en el Elche Club de Fútbol hay prudencia, se está a la espera, continúa con los entrenamientos. Esta mañana los de Pacheta han hecho los test del coronavirus, como también lo ha hecho el Almería, el Girona y el Zaragoza. Los cuatro equipos, tres seguro que van a jugar el playoff y el cuarto, presumiblemente el Elche, si no hay ninguna sorpresa. Porque todos los días aparece un comunicado nuevo. Y el de ayer del Rayo Vallecano, pidiendo un partido ante el Elche para decidir quién debe disputar el playoff, es de traca. El Rayo, que yo sepa, sumó un punto menos que el Elche, está un puesto por debajo, pero quiere disputar un partido contra el Elche para dirimir el playoff. Insisto, se ve que no han mirado bien la clasificación. Eso sí, argumenta el club madrileño que la competición está adulterada y que el Elche jugó sin presión ante el Oviedo. Claro, seguramente no han caído en la cuenta que ellos jugaron y ganaron en la última jornada frente a un descendido Racing de Santander con la misma presión que el Oviedo, o seguramente menos. A todo esto, el Deportivo de La Coruña contraataca con toda la batería de cláusulas y de penalizaciones y pide, bueno, pues casi pide la luna, pero seguir en segunda división a toda costa. Vamos a intentar resumirlo. Ojalá que esta tarde pues tengamos ya la buena nueva del comité de competición y ese fallo de que el Elche va a jugar el playoff de ascenso. A mí no me cabe en la cabeza otro fallo, otra solución, teniendo en cuenta que todas las partes han dejado claro ya que el partido de Depor Fuenlabrada no se puede disputar. Incluso la Liga, que ha sido la gran defensora ultranza del Fuenlabrada, hasta su juez único también dicen que íntimo de Tebas dejó ayer claro en un informe que sería absurdo jugar ese partido. Eso sí, ya lo dijimos ayer, defendió a capa y espada al Fuenlabrada y cargó contra casi todos los que estaban en contra del Fuenlabrada, sobre todo del Deportivo La Coruña. Vamos a ir con esas últimas noticias, con esa última hora, mientras que, como digo, el Elche ya está pensando en ese partido frente al Zaragoza y el Zaragoza también piensa en el Elche Club de Fútbol, como no puede ser de otra manera. Todo ello te lo contamos aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.

toda la razón, como el Rayo Vallecano, como el propio Elche lo hizo, o el Albacete, en pedir o en decir que la competición está adulterada, porque la última jornada se tiene que jugar, las dos últimas, así lo tipifica los reglamentos de la Federación, se tiene que disputar en horario unificado, todos a la misma vez, y eso no sucedió. Ya sabemos el porqué. Que, por cierto, la Liga ha asumido las culpas en la, pues en este caso, la persona de su presidente, de Javier Tebas, pero con eso no vale. O sea, vale, eres muy valiente, pero lo que hay que es llegar hasta el fondo de la cuestión. Pero bueno, todo eso ya lo comentamos ayer. Vamos con las nuevas noticias. En cuanto al Elche, hoy segundo entrenamiento, preparando el partido frente al Zaragoza, porque el Elche, aunque públicamente no lo dice, está convencido de que va a jugar el playoff porque le asiste la razón. Cualquier otra cosa sería una sorpresa muy desagradable. Y los de Pacheta entrenaron ayer por la tarde y lo han hecho esta mañana en el Polideportivo Altavix, preparando ese choque que en teoría, podría disputarse el jueves, este jueves o el viernes en el Martínez Valero. Y el domingo o lunes la vuelta en el estadio de La Romareda. Los cuatro equipos han pasado ya las pruebas del coronavirus, los test del coronavirus con los PCR, tanto Zaragoza y Almería, que lo hicieron ayer, como Girona y Elche, que lo han hecho esta mañana. Bueno, ¿esto por qué es? Pues evidentemente porque hay unos partidos que están por llegar. Y la Liga, no olvidemos, la gran defensora del Fuenlabrada, en vez de defender a todos los clubes, fue la que enseguida se agarró al comunicado del Fuenlabrada para suspender definitivamente ese partido que ahora tiene que ratificar el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Por cierto, antes de que se me olvide, el Almería, sucedió ayer, ya va por el quinto entrenador. El jeque, el dueño, el jeque árabe Turki Al-Saik, desde luego, pues fijaros lo que, vamos, la paciencia que tiene, ¿no? El portugués José Gómez es el quinto técnico tras los que ya pasaron por el banquillo caliente eléctrico de el Almería, Óscar Fernández, Pedro Emmanuel Guti y Mario Silva. Bueno, pues ahora le toca a José Gómez, que lo fichan para el playoff, ni más ni menos. Esto es lo que pasa cuando tienes un dueño, en este caso un jeque, que pues utiliza el club pues como él considera y en muchas ocasiones como un juguete, sin mirar más allá. Yo creo que cambiar a cinco entrenadores y a uno cuando faltan dos partidos para un playoff, o en este caso un playoff de dos partidos o de cuatro, pero bueno, igual le sale bien, igual le sale cara. Vamos a ver qué sucede. Nadie dice que con el otro también podría salirle cara, eso ya no lo sabremos. Ayer, mientras, insisto, el comité de competición hasta las 3 de la tarde es la hora tope del día tope, hoy martes 28 de julio, para recibir las alegaciones de los equipos implicados y supuestamente damnificados, y a partir de ahí emitirá un fallo, puede ser a las 3 y 5, a las 3 y media, a las 4, a las 6 o mañana. En teoría no debe pasar de mañana, cuando se sepa si ese partido de por Fuenlabrada se suspende definitivamente, que tiene toda la pinta de que sí, no, sería una sin razón que dijese este juez que no, que se tiene que jugar, cuando hasta la propia Liga ha tenido que bajar a la arena y decir, sí, tienen todo razón, nos la quitamos nosotros. Ese partido no se puede jugar, por mucho que la Liga quería que se jugase pasado mañana, teniendo en cuenta los 26 positivos, afortunadamente dos de los que habían dado positivo, dos jugadores han dado negativo, bueno, pues 26 positivos. Con la evolución de la pandemia es imposible saber cuándo se podría disputar ese partido, que además, y esa es otra, entraríamos otra vez en lo mismo, un partido completamente adulterado. Si ya la jornada estuvo adulterada, imagínate ese Depor, que el Depor, los jugadores del Depor estarán ya, llevan una semana de vacaciones y vamos, anímicamente, y si no, no te digo nada, los del Fuenlabrada, que los pobres tampoco están pudiendo preparar ningún partido. Bueno, de locos el pensar en que ese partido se puede disputar. Pero otra cosa es que el comité de competición, aparte de decir suspendido definitivamente, lo que tiene que ratificar es la sexta plaza del Elche, que viendo la clasificación está ratificada. Pero claro, lees el comunicado del Rayo Vallecano, no decir si te asustas o te ríes, porque esto ya es de doble o triple tirabuzón de pista, de tres pistas de circo. El Rayo Vallecano, nuevo capítulo, el enésimo de este culebrón del Fuenlagate, del Fuenlabrada. El Rayo Vallecano ayer emitió un comunicado, como no, en el que está disconforme con la solicitud que ha formulado la Liga al comité de competición para que el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada sea suspendido y el Elche sea el que se le adjudique la plaza de playoff. El conjunto madrileño considera que el equipo ilicitano jugó sin presión ante el Oviedo, ganó el Elche 2-1, y solicita, en caso de que no se pueda repetir la jornada 42 por el aplazamiento del duelo en Riazor, la escuadra que dispute la promoción de ascenso se decida en una eliminatoria o encuentro entre el Rayo Vallecano y el Elche, de traca. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que el Rayo no jugó contra un equipo que tampoco tenía presión? ¿El Racing de Santander, al que ganaron 1-2, tenía mucho presión? Llevaba descendido, se lo recuerdo, 2 meses o 1 mes y medio. Pero más allá de todo eso, de la barbaridad, yo entiendo que el Rayo, insisto, si tiene algo a lo que agarrarse, se agarre. Pero, ¿de verdad se creen lo que están pidiendo? Que en la tabla clasificatoria el Rayo tiene un punto menos. ¿Cómo quiere jugar un partido de eliminatoria contra el Elche? Aunque estuviesen empatados, cosa que no es así, también estarían por detrás del Elche por el golaverás, el enfrentamiento particular. Es que es alucinante. Bueno, además la entidad presidida por Martín Presa se suma al planteamiento del Deportivo de La Coruña y del Numancia, es decir, que se forme para la próxima temporada una segunda división con 24 clubes. En ese sentido, el Rayo indica en su comunicado que, leo textualmente, si llegase a estimarse la liga de 24 equipos en segunda división como solución salomónica para no dejar perjudicados ni daños colaterales debido a la disputa irregular de la última jornada, debe acordarse en consonancia la participación del Rayo Vallecano en el playoff de ascenso. Claro, insisto, piden de todo. Piden que se dispute la última jornada porque fue adulterada. Tienen razón, fue adulterada. Dicen que si acceden a la Liga de 24, que es lo que pide el Depor y el Numancia, también que accedan a un playoff de 6. Y si no, que el Elche, que tiene un punto más en la tabla y el golaverás ganado con el Rayo, dirima una eliminatoria contra ellos. Y digo yo, ¿y por qué el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, no ha pensado en lanzar un comunicado solicitando jugar la final de la Champions Lisboa, o en Oporto, donde se juegue? Igual cuela. Insisto, tremendo. Yo entiendo que cada uno quiera sacar partido de esta situación tan rocambolesca, cuyo único culpable, para mí, es la Liga y su presidente Javier Tebas. A nivel deportivo hablo. A nivel sanitario, está claro que el Fuenlabrada o sus jugadores han cometido una irregularidad en el protocolo, no sé si consciente, inconsciente, me imagino que consciente no, inconscientemente, pero algo se han saltado, no es normal, 28 o 26 positivos. Esto no es normal, cuando en 500 partidos no ha habido ni un positivo en 1 mes y medio. Pero el que ha montado todo este pifostio es la Liga de Fútbol Profesional, posicionándose al lado del Fuenlabrada y defendiendo lo indefendible durante tantos días. Es increíble. Y muchos dirán, claro, es que como tiene al hijo en el... Pues éticamente no se puede tener al hijo. Pero es que el hijo es un figura. Pues que trabaje en un buffet donde no represente a un equipo de fútbol del que su padre es el máximo representante, porque aunque no hayas hecho nada, y seguro que el hijo de Tebas no ha hecho nada malo, y seguro que es un gran profesional, siempre te van a mirar, pues eso, con el ojo izquierdo. En cuanto se tuerza algo, te van a mirar. ¿Por qué? Porque eres el hijo de... Por no hablar de lo que han sacado varios diarios, de que si Tebas con su bufete, el del padre, le ha cobrado supuestamente 130.000 euros por trabajos al Fuenlabrada. Claro, es que se les ve el plumero. Y claro, Tebas es la Liga. Y en la Liga está el juez de disciplina social y todo lo que compende a la Liga. Y claro, Tebas le dice al juez de disciplina social, tú di que es absurdo que se dejuegue el partido, pero arropa al Fuenlabrada. Ve contra el Depor y contra todo lo que se mueve. Es que se nota mucho, es que huele. Y aquí todo lo ha montado la Liga con comunicados realmente esperpénticos. Ha montado un lío impresionante y estamos dando un ejemplo. Decían, es que la segunda división es una de las mejores ligas de Europa. Pues será en el césped, porque los despachos somos la comidilla y el hazme reír de todo el fútbol europeo. Y estos son los dirigentes que llevan los destinos del fútbol español. Pues así nos va. Bueno, pues este es el comunicado del Rayo Vallecano. Ayer el Deportivo de La Coruña también, no os lo voy a leer entero, pero alguna parte sí, un extenso comunicado en el que... Por pedir pide todo, ¿no? Pero vamos, voy directo al grano. Dice, no considerando válidos los resultados producidos en la última jornada al haberse incumplido la normativa de disputa en horario unificado, lo cual representa una flagrante adulteración de la integridad de la Liga de Segunda División. Aquí tiene toda la razón. En el referido expediente disciplinario iniciado por la Liga, hemos podido constatar que su presidente había asumido ya en el mes de julio de 2019 y obligado por el órgano de cumplimiento de la Liga, un deber de abstención por cuestiones de vinculación familiar frente a cualquier decisión que afectase al Fuenlabrada, sin que aparentemente haya sido respetado el referido deber, pues el propio presidente ha manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones que él mismo adoptó la decisión de aplazamiento del partido y asumió toda la responsabilidad del viaje del referido club a la ciudad de Coruña. Bueno, pues... el Deportivo de La Coruña en estos puntos se basa para pedir lo que pide. Punto 1, expediente 558 de la Federación Española de Fútbol. Pide recurso contra el acuerdo del Comité de Competición de aplazar la disputa del partido Deportivo Fuenlabrada por razones de fuerza mayor sanitaria, dado el incumplimiento de la circular 93 de la Federación, de horario unificado de las dos últimas jornadas de la Liga de Segunda División, se recurrió este acuerdo ante el Comité de Competición por parte del Deportivo. El Comité de Competición resolvió el recurso declarándose incompetente y remitiendo el expediente a la Secretaría General de la Federación. Punto 2. Expediente sancionador al Fuenlabrada. Todo esto es lo que pide el Deportivo de La Coruña. Expediente sancionador al Fuenlabrada. El Deportivo solicitó a la Federación la apertura de un procedimiento sancionador extraordinario al Fuenlabrada por incumplimiento de la normativa de la Federación. Asimismo, el Deportivo solicitó la adopción de una serie de medidas cautelares que no han sido todavía resueltas por la Federación. Se ha constatado que el Fuenlabrada incumplió el reglamento de la Federación al viajar a Coruña sin médico. Se prevé que la propuesta de sanción por parte de la Federación se conozca la próxima semana. Principalmente, este club, el Deportivo, considera que a la vista de la práctica parcial de pruebas realizadas, el Fuenlabrada ha incumplido los siguientes artículos del vigente código. Artículo 68, conductas contrarias al buen orden deportivo, como afectar a la integridad y normal desarrollo de la competición al no respetar los protocolos de vuelta a la competición relativos al COVID-19 y viajar con futbolistas infectados de coronavirus, ocultando su situación médica con el grave riesgo para todos los futbolistas del equipo propio y rival, trabajadores, personal del hotel, medios de transporte y aficionados que hayan estado en contacto con la expedición del Fuenlabrada. A este incumplimiento normativo se le asigna por la Federación, entre otras, una sanción de multa económica y el descenso de categoría, pide el Deportivo. Además, se daría el partido por ganado al Deportivo con un resultado de 3-0. Claro, el Deportivo aquí lo que hace fuerza es que sea considerado como muy grave lo que ha hecho el Fuenlabrada, con una negligencia sanitaria, por eso tantos positivos, y que en uno de los artículos de la Federación esto se tipifica como muy grave y sería descenso de categoría, con lo que el Deportivo aquí recuperaría la categoría si descienden al Fuenlabrada. Otro artículo 74, también dice el Deportivo, omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen riesgo para los participantes en los mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva como la protección de los derechos fundamentales. A este incumplimiento normativo se le asigna por la Federación, entre otras, una sanción pecuniaria y el descenso de categoría, entre otras. Además, se daría el partido por ganado al Deportivo por un resultado de 3-0. Artículo 104, Reglamento General, al no contar el Fuenlabrada en su desplazamiento a la ciudad de A Coruña con un médico adscrito a su plantilla. Y termino. Y ojo, estoy leyendo lo más granado, ¿eh? Asimismo, las tres medidas cautelares solicitadas por el Deportivo de La Coruña por el momento por parte de este club en este procedimiento son las siguientes. Uno, la anulación de todos los resultados de los encuentros disputados correspondientes a la jornada 42 de la Liga Smartbank por adulterar y vulnerar gravemente las normas de competición y el normal desarrollo de la misma, al no haberse respetado la circular 93 de la Federación en cuanto a la disputa en horario unificado, así como las normas federativas y perjudicar los intereses del Deportivo de La Coruña. 2. Pide la suspensión de la temporada futbolística 19-20 a todos los efectos, absteniéndose la Federación Española de Fútbol de aplicar los resultados de la puntuación correspondientes a la jornada 42 de la Liga Smartbank, parcialmente disputada, y en consecuencia la suspensión inmediata, tramitación de ascensos y descensos en la segunda división. Y tres, subsidiariamente, pide la ampliación a efectos de la temporada futbolística 2021 del número de equipos que conforman actualmente la segunda división del fútbol profesional de la Liga Smartbank en un número suficiente a criterio de esta federación para asegurar el normal desarrollo de la competición. Es decir, que el Depor pide que se suspendan, que se repita la última jornada. Por si esto no, que se suspenda toda la temporada en que no hayan ascensos ni descensos. Y si no, ampliar la Liga de Segunda a los que hagan falta para que el Depor esté. Bueno, incluso va por la vía penal también. Y dice, ante la denuncia ya presentada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Fiscalía Provincial de A Coruña ha comenzado a practicar urgentemente diligencias de investigación dirigidas a la Xunta de Galicia, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Consejo Superior de Deportes al objeto de conocer la información previa de los contagios del Fuenlabrada para evidenciar conductas de incumplimiento normativo. La previsión del club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña. Insisto, esto a mí me parece muy exagerado, pero es cierto que se lo han currado y que en algunas cosas, desde luego, tiene visos de que pueda llegar para adelante. Algunas cosas, ¿eh? Las deportivas yo creo que no, porque en el campo el Depor, aun ganando ese partido suspendido, no le alcanzaría para salvarse, pero sí es cierto que se ampara, bueno, insisto, pide la luna, pero hay algunas cosas como pedir que le sancionen muy gravemente al Fuenlabrada para que pierda la categoría y el Elche la aproveche. Por eso yo creo que lo de el domingo, los comunicados de la Liga y el Fuenlabrada fueron en ese sentido. Tebas vio peligrar la posibilidad de que el Fuenlabrada perdiese la categoría porque fuera sancionado muy grave y dijo, oye, esto hay que pararlo. Decir que os ponéis a disposición de lo que digan los estamentos deportivos, no jugáis el partido, por supuesto el playoff no, porque que nadie, escuchando todo esto alguien dice, no, es que le hemos quitado el playoff al Fuenlabrada, no, perdone, oiga, Fuenlabrada no está en playoff está el Elche, Fuenlabrada tendría que ganárselo en ese partido, claro, en esa pachanga sí se lo podría ganar, porque el Depor yo creo que ni se va a presentar, pero en un partido donde el Depor se jugase la vida, eso es otra cosa, pero bueno, seguramente, insisto, desde mi punto de vista, pudo ser una estrategia lo del domingo para llegar a un acuerdo y decir, oye, que os sancionen económicamente, pero no que nos quiten la categoría, vamos a dejarlo una cosa media. Creo que va por ahí, pero claro, como lo han hecho tan mal, rematadamente mal, pues todo se ha liado. El presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, el lunes por la noche, en el programa del partidazo de la COPE que emite Radio Marca a nivel nacional, de 11:30 a 1:30, hablaba de el asunto y dejaba claro primero que ellos no renuncian a jugar el playoff. Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. Claro, porque al final nosotros no hemos renunciado en ningún caso nunca en los playoffs. Lo que hemos dicho es que, bueno, que valoren el a ver si hay alguna fecha posible antes de decir que se renuncia, porque nosotros no hemos renunciado. Nosotros lo que queremos es ver qué fecha puede ser. Nosotros no estamos capacitados porque seguimos teniendo positivos en la plantilla de para decir una fecha. Entonces, bueno, pues le transmitimos a ellos que nos digan cuál puede ser la solución, pero no tan rápido. Pero nosotros nunca hemos dicho que aceptábamos el no jugar el playoff ya. O sea, nos estábamos dando pues a ver qué pasaba en los test de hoy, bueno, pues un poco, a ver un poco la evolución. Pero claro, al comunicarlo tan rápido, no ha dado tiempo pues ver si hoy iban a ser los resultados de manera positiva para, pues eso, que hubiera menos gente dado positivo, incluso que no hubiera más, porque hoy es el primer día que nos hacen test que no ha dado más positivos. Pues bueno, ir viendo un poco la evolución, ya que nadie sabe cómo se está comportando el virus debido a que el protocolo, pues bueno, ha fallado. Decía el presidente vamos a pararlo aquí. Decía el presidente del Fuenlabrada que ellos, claro, lo que les sorprende es la rapidez. Claro, es que aquí es un problema de fechas. Y el Fuenlabrada está claro que no va a poder jugar ese partido ni el jueves, ni el domingo, ni la semana que viene. Con la evolución de la pandemia, a algunos les afecta de una manera, a otros a otra. Dios sabe cuándo pueden estar los jugadores del Fuenlabrada bien, es decir, negativos, pero es que luego que van a salir al campo después de 2 semanas sin entrenar. Estamos hablando de que mínimo podría pasar un mes. Entonces, de lo que se queja el señor Praena, el presidente del Fuenlabrada, no debe quejarse en el sentido de que es que se han dado mucha prisa en la Liga. Claro, es que la Liga está deseosa, y la Federación y el Consejo Superior de Deportes, de que se jueguen los partidos del playoff, porque si no, nos metemos en fechas del comienzo de la próxima temporada. Y por en medio, estas 4 plantillas que van a jugar el playoff, después de jugar el playoff, tendrán que irse de vacaciones los muchachos, ¿o no? Bueno, pues se le preguntaba si, como en el comunicado ponía del domingo, en el primero, que acatarán, que ellos quieren jugar el playoff cuando se pueda. Bueno, ya se les ha dicho que no se puede. Que se acatarán la decisión más sensata, que en este caso es suspender ese partido y que el Elche jugase el playoff. Y esta, se aceptarán el fallo. Y esta es su respuesta. Si está justificado como hemos pedido en el este, pues evidentemente. La justificación, pues al final para nosotros es muy complicado el intentar pelear cuando hemos estado dando positivos hasta hoy. Es el martes o el miércoles. Nosotros lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo va avanzando, si hay algún positivo que vuelva a dar negativo, y intentar alegar de que realmente la evolución va incrementándose y que podamos decir una fecha aproximada para poder jugar. Pero bueno, debido al comportamiento del virus, hemos estado hablando con el servicio médico nuestro y la verdad es que es muy complicado, porque una vez que los positivos den negativo, hay que hacer un chequeo a todos para ver realmente los daños que les han hecho en el cuerpo. Pruebas cardiológicas, pruebas de resistencia, pues no vamos a poder arriesgarnos de coger a los chicos y después de haber pasado el coronavirus, ponerlo directamente a jugar. Más claro es imposible. Hasta el propio presidente del Fuenlabrada reconoce que es muy complicado el jugar ese partido y cuándo. Pues ese es el problema, que no se sabe cuándo. Luego entraríamos ya en la otra polémica, que es que ese partido es una pantomima. Pero ya no vamos a eso. Eso ya lo dijimos los días posteriores a la finalización de la Liga. A lo que vamos, y lo reconoce el propio presidente del Fuenlabrada, es que el partido, por el positivo, porque sus jugadores están enfermos, no podríamos saber cuándo se podría disputar. Y no puede estar todo paralizado. Y además es que tampoco están en puesto del playoff. Se lo podrían ganar, sí, pero en un partido decente, de verdad. Bueno, así está la situación. Hemos querido rescatar estas frases, bueno, pues para ponernos un poquito más en contexto. AG Broker Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, fincas, naves, solares, obra nueva, traspasos, inversiones de rentabilidad o reformas, tanto en zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el 96-661-5062. Estamos en el centro de Elche. AG Broker Group. Queremos ser tu gestor inmobiliario. ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People. Los mejores precios del verano en Worldscar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de Worldscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche, en Worldscar te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web Worldscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. En lo deportivo, lo dicho, el equipo tiene la cabeza puesta en el Zaragoza y el Zaragoza en el Elche. Falta, en el caso del Elche, lo más importante, la confirmación, el fallo del comité de competición, pues ratificando el que ese partido suspendido definitivamente va a ser así, no se va a jugar y que el Elche ocupe la sexta plaza. Y a partir de ahí, bueno, el Elche ya lleva pensando en el Zaragoza, lo decía Premilla, desde que se terminó el último partido de Liga. Mientras que en Zaragoza sí están pensando en el Elche Club de Fútbol, porque entienden que es el que, por méritos propios, por clasificación, va a ser su rival. Un Zaragoza que la verdad es que, por potencial, sería uno de los grandes favoritos de este playoff, si no el que más, pero viendo su trayectoria tras la pandemia, tremendamente irregular y con todo derrotas prácticamente en su estadio, en la Romareda, hubiera sido el rival que todos hubiéramos elegido. Lo que pasa es que, claro, estamos en una situación en la que puede pasar cualquier cosa. El Elche no es ni mucho menos el favorito, va de tapado, pero a lo mejor sin esa presión puede ser el gran beneficiado, si es que finalmente juega el playoff, que esperemos que sí. El Zaragoza, ahora todo el mundo tiene dudas. Además, en la Romareda, pues que aprieta normalmente mucho, allí va a ser como aquí, a puerta cerrada, creo que el Elche puede tener ventaja, pero es que no te puedes fiar, es que a lo mejor al Zaragoza, que tiene una gran plantilla, pues le sale el partido que no le ha salido tras la pandemia. Aún así, yo lo dije, yo hubiera elegido al Zaragoza por el momento. El fútbol son estados de ánimo, son dinámicas, y desde luego la del Zaragoza es la peor de los cuatro equipos que van a disputar el playoff. Por eso yo estoy contento con este emparejamiento, insisto, tocando madera de que se confirme que el Elche va a jugar el playoff. Pacheta está muy pendiente de los extremos Fidel y Josan, que se retiraron en el último partido con molestias musculares. Están llegando muy justos muchos de los jugadores, sobre todo los más explosivos. Oscar Gil recayó de su lesión y también es duda para ese primer partido del playoff, si se confirma. Y luego la única baja sería la de Nkemfulu, que ya está empezando a entrenar, pero que bueno, evidentemente no va a llegar tras la operación. Hay que cumplir unos plazos y en este caso hay que ser muy rigurosos y estrictos. Bueno, pues pendiente también de a lo largo de toda la tarde nuestras redes sociales para comunicarte, esperemos el fallo del comité de competición, si se produce esta tarde, y si no, pues nada, esperaremos a mañana. Os espero mañana aquí a la 1:20 en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.